mirado y mi sitio comprometido. La gente me mira mal, será porque sus leyes dicen que soy legal. Con prejuicio, me gusta estar acompañado. Que crea que está solo, mira que estoy a tu lado. Yo y ahora a mí sí reflexiono. Si tú eres como yo, no lo vas a hacer de otro modo. De otro modo, yeah. Y estoy en el aire pa' que tu baile. Le prendo puerta aroma en toda parte. Y estoy en el aire como este cante. Dibujo con mecha hecha para ti. Me pregunto si tú fumas marihuana. Me pregunto si tú fuma marihuana, me pregunto si tú fuma marihuana, me pregunto si tú fuma marihuana. Rapidito porque voy a por el niño. Psicólogo y trabajo con la mente. No resto policía, que era mi patente. Tú, fuma marihuana. Me pregunto si tú, fuma marihuana. Soy locutora de radio. No ves lo que yo hago cuando hablo en mi diario. Si llega